Información Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Identidad, voz y pensamiento en Nación Universitaria. ¿Qué tal? Bienvenidos a Nación Universitaria a través de UAM Radio 94.1 FM. Mi nombre es Amaranta Lee y los saludo con mucho gusto. A partir de este momento damos inicio a un diálogo entre estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana con la intención de intercambiar ideas y fomentar una cultura crítica sobre los diferentes retos sociales actuales. En esta ocasión el tema es jóvenes y su participación política. Para hablar de ello nos acompaña Hatsiri González Hernández. Ella es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM Iztapalapa. Bienvenida, Hatsiri. Gracias, buenas tardes. Y de igual forma está con nosotros Miriam Ballesteros Villegas. Ella es estudiante de la licenciatura en Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco. Hola, Miriam. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, Hatsiri González Hernández es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM Iztapalapa. Su tema de tesis es la participación política de las mujeres académicas en los cuerpos colegiados de la UAM Iztapalapa. También ha participado en la organización de congresos y encuentros de estudiantes de ciencias sociales y humanidades dentro de la UAM y en universidades del interior de la República. Miriam Ballesteros Villegas es estudiante de la licenciatura en Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco. Sus líneas de investigación son participación ciudadana, servicio civil de carrera, violencia y materia electoral. Asimismo, participó como técnico electoral en la Junta Distrital Ejecutiva número 40 del Instituto Federal Electoral durante los comicios 2006. Y bueno, antes de empezar con la discusión, escuchemos una breve introducción sobre el tema Jóvenes y su participación política. Estás escuchando Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. En la sociedad actual, el mercado y el consumo ocupan un lugar esencial. El prototipo imperante del joven promedio del modelo económico neoliberal es un ser acrítico, conformista y consumidor, y supone que está exento de conflictos y problemas. Desde esta realidad, estos jóvenes se encuentran ajenos a la política, y a su vez no poseen representación ni injerencia para acceder a puestos de toma de decisión, por lo cual no disponen de medios para generar cambios. Porque es importante generar conciencia, hablemos acerca de los jóvenes y su participación política en Nación Universitaria. Acá estamos y no nos vamos. Gracias por continuar en UAM Radio 94.1 FM. Estás escuchando Nación Universitaria y acabamos de oír una introducción acerca de la temática del día de hoy, los jóvenes y su participación política. Te invitamos a participar vía correo electrónico a nacionuniversitaria@hotmail.com. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta obligada. ¿Qué se entiende por participación política? A ver, dime, Miriam. Bueno, la participación política, para hablar de participación política, tendríamos que remitirnos a el origen de la palabra participación, que proviene del latín participare, que significa tener o tomar parte de algo. Entonces te habla de cierta identidad, sentido de pertenencia a alguna actividad que tú realices. En este ámbito sería el espacio político, el espacio público político. Entonces, la participación política la podríamos entender en tres esferas, que sería la social, la psicológica y la política. El social, haciendo referencia al medio en el que te desenvuelves, la cultura que tienes. El aspecto psicológico, haciendo referencia a sentimientos, empatías y apatías. Y el aspecto político, que hace referencia a la legislación, a todo el sistema político mexicano. Claro, o sea, conjuntar estas tres características que mencionas. ¿Estás de acuerdo, Hansi? Sí, claro, como bien dice la compañera, ¿no? Norberto Bobbio, precisamente en su diccionario de ciencia política, menciona estos tres aspectos importantes. Entonces, ejemplos, ya para no volver a repetir, sería participación política en movilizaciones, en comunicarnos o comunicación entre los jóvenes, de decir qué piensan, qué les parece y qué no les parece. No nada más participar, nos tenemos que remitir al hecho de emitir nuestro voto, no, es movilización, por ejemplo, la movilización del 2 de octubre, ¿no?, en el que participan jóvenes. O sea, la participación tendría implícita una acción consciente de no nada más llevar a cabo algo mecanizado, sería más o menos eso. Bueno, de acuerdo con Robert Alan Dahl, profesor de ciencia política de la Universidad de Yale, dice que la democracia se plantea como el sistema político más aceptable, pues en comparación con otras formas de gobierno, presenta ventajas en materia de derecho. Por ejemplo, evita la tiranía, incentiva el desarrollo humano, entre otros aspectos importantes de este tipo. Entonces, ¿por qué es importante la participación política en un contexto específicamente de democracia, Miriam? Bueno, desde el concepto de democracia, es una especie de participación. En la actualidad, el contexto mexicano está permeado de participación política juvenil. Entonces, la democracia tiene su origen también en esto, porque aunque como joven no vaya a votar, estoy participando en los movimientos sociales, estoy siendo crítico a mi urbe, y eso me ha llevado a tener también esta postura de no votar, y eso forma parte del sistema. Sí, tú también te vuelves activo, ¿no? Claro, desde el momento que no votas, por eso también había un movimiento, y perdón que te interrumpa, en las pasadas elecciones, ¿no?, que donde te invitaban a anular tu voto, pero había otro movimiento también donde te invitaban a no votar, y ambas expresiones son participación política activa. Pero en el caso de las universidades, ¿cómo se da esta participación política? Bueno, la participación política, sea donde sea que se dé, la mayor parte que participa es la no participación. Claro. Suena medio paradójico, pero es algo real. Entonces, si por ejemplo a mí me preguntas cuál es la participación política de los universitarios dentro de las instituciones con injerencia a la toma de decisiones, yo te diría que es casi nula o muy poca. ¿Por qué? Porque para que tú puedas ser un actor con una participación política asertiva, como se le llama, tendrías que ser un actor informado. Claro. Y desafortunadamente, a pesar de estar en un nivel de licenciatura, de universidad, estamos permeados de la desinformación, de la ignorancia y también desinterés. Sí. ¿Por qué? Es sencillo, estamos acostumbrados a exigir a los estudiantes, a los universitarios, a la ciudadanía, obviamente a diferentes rangos, la jerarquía siempre... Tu patrón te exige, ¿sí? Pero a veces te exige el patrón lo que él no da. Claro. Entonces, cuando tú le exiges a los universitarios que se comporten de una forma en la que tú como universidad no te comportas al abrazar a los universitarios, es muy difícil que generes una reacción positiva. Claro. Es muy difícil. Y es lo mismo que pasa a nivel político y social grande. El sistema político mexicano no puede tener gran participación política, es decir, en materia electoral de jóvenes, porque lo que ellos ven, o lo que nosotros vemos más bien de ellos, es algo totalmente diferente a lo que ellos nos piden que seamos. O sea, digamos que en la participación que tienen cuando se reúnen, cuando se llevan a cabo estas asambleas estudiantiles, aparentemente tienen una participación, pero hay como que no hay tanta organización, ¿no? Hay mucha pasión, hay muchas ganas de querer protestar y de querer hacer, pero no se llega como a particularmente a nada. Entonces, ¿cómo sería entonces esta participación? ¿Como un intento de participación? ¿O cómo sería Hatsiri? No, sí es una participación porque se dan las asambleas estudiantiles, se dan este tipo de cuestiones, pero por ejemplo en el caso de la UAMI, la asamblea, que cada quien ve por sus intereses, ¿no? Entonces están participando, claro que están participando, y a diferencia de otros jóvenes que no tienen la preparación universitaria, porque cuando uno entra a la universidad se va formando con un aparato crítico, ¿no? Razonable e informado. Pero aquí entraría otro elemento, el que no estén bien informados. Entonces, el alumno que llega a ingresar de primero, segundo trimestre, se siente en empatía con ese movimiento, con ese grupo, y le entra. Pero como bien dices, ya después te das cuenta que a lo mejor es una participación que no te lleva a nada, o que no es primera ni legítima, ¿no? Porque no, la ley orgánica de la UAM no establece una organización de estos medios, sino hay maneras, que en este caso serían los consejeros estudiantiles, ¿no? Entonces cambia la participación. Sí es participación, claro que se da una movilización, pero los intereses a poco tiempo se van desvaneciendo, ¿no? Esto pasa en un ámbito pequeño, pero bien sabemos que se da en estructuras globales. Es que entonces sería como una representación, ¿no? O sea, cuando de repente vienen estos consejeros universitarios, la idea es que ellos representan a los universitarios, y a la vez, alternativamente, lo que se ha visto es que hay asambleas y grupos, ¿no?, de diferentes estudiantes que también tienen como la misma intención. Pero entonces, con respecto a lo que decías, Miriam, falta entonces un conocimiento, pero también como una educación, como tantas cosas, ¿no? O sea, se tiene como la intención, como que se quiere hacer, pero no se llega a nada, entonces no se concluye, como formalmente nos explicabas al principio, una participación política como tal, sino más bien hay un movimiento, hay una acción, pero no es como tal, como la definición nos podría llevar a que es una participación política. Claro que es participación política, pero el hecho de que sea participación política y que esté cubriendo con ese aspecto no significa que se vaya a desarrollar de una forma asertiva y a cumplir los objetivos con los que se planteó llegar. Es decir, por ejemplo, los consejeros universitarios tienden, como tú lo dijiste, a representar, pero paradójicamente llegan a ser como los diputados, porque pues francamente muy pocos consejeros son los que bajan con los universitarios a preguntarles, a hacer pláticas, charlas, a realmente cambiar una intención, una reglamentación, porque no podemos olvidar que son grupos de interés, ¿no? Claro. La política, y es eso lo que yo estudio y lo que estudia Hatsiri, son grupos de interés. Ok, bueno, pues antes de continuar conversando en torno a este tema, hagamos una breve pausa para escuchar nuestra sección En la Mira, la cual trata sobre las diferentes formas de expresión que intentan crear conciencia, precisamente, sobre las diversas problemáticas sociales. En este caso, la situación de los jóvenes y su participación política. No se vayan, están escuchando UAM Radio 94.1 FM. Nación Universitaria. En la mira. En la mira. Enfoque de la realidad. Arte, cultura y movimiento. En la mira. ¿Quién dice que los jóvenes de México no participan? Hoy, las redes sociales y las organizaciones no gubernamentales a favor de la participación de la juventud están en la mira. De la iniciativa conjunta de varias organizaciones juveniles en México, aparece Viral, un sitio web creado y administrado por y para jóvenes, el cual es respaldado por expertos en materia de derechos a la juventud, organismos internacionales y los tres niveles de gobierno. Entre sus objetivos está prevenir el delito a través de la participación activa de jóvenes de todo el país. También les permite crear redes y compartir ideas sobre cómo intervenir activamente dentro de la sociedad. Actualmente hay registrados más de 300 proyectos. Visite el sitio http://diagonal/viral.org.mx. Hola, Otra organización comprometida en la intervención social juvenil es OLIM, Jóvenes en Movimiento AC, un proyecto que trabaja con otros jóvenes para buscar y mejorar los espacios de participación de este sector en nuestro país. Visita sus oficinas en Tabasco 189, Departamento 203, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc. Nación Universitaria. Gracias por continuar con nosotros a través de UAM Radio 94.1 FM. Estamos hablando sobre los jóvenes y su participación política. Y si quieres saber un poco más al respecto, los invito a escuchar algunos datos relevantes sobre este tema. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012, dirigida por la Secretaría de Gobernación, revela datos significativos sobre la participación ciudadana en nuestro país. Por ejemplo, 44% de la población entrevistada considera que es muy difícil trabajar en una causa común y organizarse con otros ciudadanos. Y 8 de cada 10 habitantes concuerda en que el ejercicio del voto es el único instrumento con el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas. Asimismo, 4 de cada 10 personas opinan que en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno. Estás en sintonía con UAM Radio 94.1 FM. Antes de seguir platicando sobre el tema de hoy, los jóvenes y su participación política, escuchemos lo que opinan los universitarios al respecto. Nación Universitaria. Me llamo Israel Quiroz, estudio Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Creo que la participación política es importante porque, para empezar, es un derecho de todos los mexicanos en este nuevo régimen democrático que tenemos, pero también es una obligación. Derecho porque justamente nos invita a ser responsables y a participar, válgase la redundancia, en las decisiones que nos afectan a todos, y obligación porque tenemos que estar al pendiente justamente de esas decisiones, de su buena ejecución. Mi nombre es Raquel, estudio arquitectura y sí, creo que la participación política es importante, pero el hecho de manifestarse creo que no es la forma correcta, ya que dejas de hacer tus deberes como estudiar o trabajar y vas a plantarte un lugar y estás exigiendo algo que tú no estás haciendo, que en este caso es trabajar. Mi nombre es Naomi, estudio administración y la verdad no creo que sea importante la participación política porque de hecho pues no se ha visto ningún cambio. En estos últimos años no se ha visto ningún cambio y no creo que para este sexenio que se viene sea un buen cambio. Soy Luis de Sociología y creo que la participación política es muy importante porque lo que se necesita en este momento es tener mayor información acerca de la política y cómo esta influye en lo que es nuestra vida cotidiana, ya que las decisiones políticas que hacen el gobierno no solo influyen a un sector, sino que a todos los ciudadanos. Mi nombre es Lucía López, estudio Derecho, y creo que la participación política es importante porque necesitamos acercarnos, ver la realidad que está viviendo nuestro país en referencia a todos los ámbitos, no solo lo que nos está afectando. Hay maneras en que los tenemos que hacer, hay maneras pacíficas de hacerlo y no incurriendo en constantes ilegalidades. Necesitamos una cultura política ética y no simplemente tratando de imponer una voluntad, sino opinar y ver la manera en que necesitamos hacerlo. Estamos de regreso en Nación Universitaria por UAM Radio 94.1 FM. Les recordamos que pueden participar con sus comentarios vía correo electrónico a nacionuniversitaria@hotmail.com. Hoy estamos tratando el tema de los jóvenes y su participación política. Y para esto nos acompañan Miriam Ballesteros Villegas. Ella es estudiante de la licenciatura en Política y Gestión Social de la UAM Xochimilco. También nos acompaña Hatsiri González Hernández, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM Iztapalapa. Y bueno, se acaba de incorporar con nosotros Anaí Jiménez Estudillo. Ella es estudiante de la licenciatura en Antropología Social de la UAM Iztapalapa. Bienvenida, Anaí. Hola, muchas gracias. Bueno, ella ha estudiado a profundidad el tema de juventudes desde la perspectiva de identidad y género y de igual forma actualmente colabora en la organización no gubernamental Elige Red, en donde recientemente se llevó a cabo un proyecto de observación electoral con perspectiva de juventud. Bienvenida. Ana. Y bueno, pues bueno, vamos a continuar antes de irnos al corte. Hablamos sobre algunos conceptos importantes en la participación política, como era la democracia, la ciudadanía. Para retomar el tema, Anaí, ¿qué nos podrías decir acerca de la participación de los jóvenes en la política? ¿Tú crees que se limita solo a la participación electoral o a la identificación con corrientes ideológicas representadas por algún partido político o tiene alguna otra vertiente? Bueno, sin duda la participación política, y sobre todo en México, y bueno, me atrevería a decir en América Latina y en el mundo, tiene diferentes niveles, ¿no? No solamente es ir a manifestarte a las calles, o el ir a votar, el ir a las urnas, o el hacer una manifestación, hacer un movimiento para anular tu voto, ¿no? Creo que hay como varias estructuras y a lo que escuché un poco se estaban volcando un poco más a lo que yo le llamaría la participación política apartidista, ¿no? Pero sí me gustaría volcarme un poquito a lo que es la participación política formal. Y ahí que vemos, sin duda los jóvenes no están ahí, ¿no? No están pudiendo llegar, sinceramente creo que toda la estructura impide que los jóvenes lleguemos y es por eso que nos vemos más en la calle, ¿no? Yo no diría que los jóvenes son apáticos, ¿no? Para nada. Creo que al contrario, creo que cada vez las y los jóvenes estamos más informados, más participativos, pero desde distintos ámbitos. No solamente en las calles, ¿no? La gente está creando colectivos, está haciendo, no sé, diversos proyectos de intervención comunitaria, pero yo sin duda creo que, y más en estos tiempos, los jóvenes están muy participativos y muy activos. Y bueno, digamos que, ¿cuáles son los factores clave que propician un rezago en las prácticas de participación ciudadana y de convivencia democrática? A ver, Anaí. Pues sin duda es la estructura, ¿no? O sea, cada país tiene rangos distintos de juventud. México lo tiene desde los, creo que son 14 años, a los 29 años, ¿no? Sin duda, los partidos políticos sí tienen una gran, bueno, están como imposibilitando o están obstaculizando la participación de los jóvenes, ¿no? Una, porque los partidos políticos consideran jóvenes hasta los 35 años, ¿no? En la Constitución mexicana, bueno, también hay como ciertas edades para poder tú ser diputado o senador, ¿no? Entonces, ahí nos vamos encontrando obstáculos y obstáculos, ¿no? Donde entonces no estamos pudiendo llegar y donde los jóvenes nos ven solo como votantes, pero no para ser votados, ¿no? A ver, dime qué quieres agregar, Miriam. Yo diría que participación política no es optar por puestos como actores políticos. Ser un actor político es algo muy diferente a... Confluye lo mismo a participar de forma política, pero son cosas diferentes. Yo podría decir que participación política para el momento mexicano juvenil es da buenas noticias porque se están haciendo varios movimientos, varias agrupaciones como jóvenes, pero se están quedando en el ámbito social, claro. Meramente social. No estamos generando un movimiento de raíz fuerte que proponga una cuestión un poco más crítica. Yo observo, por ejemplo, el movimiento 132 tiene varias, como todos sabemos, varias peticiones, hizo varias manifestaciones, ha agrupado y ha conjugado intereses de muchos jóvenes que generalmente en las políticas públicas, eso sí tengo que decirlo, las políticas públicas juveniles, que son otra cosa, sí están abandonadas, pero este movimiento logró agruparlos. Lo que no supo hacer fue conjugar las ideas para llegar a algo concreto, claro, a beneficio de los jóvenes. No hay que buscar el beneficio del sistema, porque sabes, el sistema, y lo dicen varios teóricos, está Sartori, está Herbert Simon, que analizan a la administración pública y dicen, el sistema es así, y para que tú puedas modificar el sistema necesitas muchas, muchas, muchas cosas que tal vez si tratáramos aquí no acabamos. Claro. Pero lo que puedes hacer y lo que puedes fomentar es llegar a conjugar tus intereses y beneficiarte de la institución, de las instituciones, a este grupo social, ¿no? Entonces, para mí sí hay un fallo de la juventud, porque ser críticos no es ir a gritar o a manifestarme con libros o con pancartas. Ser crítico es debatir, es escribir, es llegar con un pliego y decir, ¿sabes qué? Está esto, ¿sí? Hay formas de llegar a los representantes, créanme que eso yo lo tengo muy claro, y es ahí donde fallamos como jóvenes. ¿Querías agregar algo, Sí, sin duda. O sea, yo creo que sí es buena la articulación y la participación, pero a mí algo que sí me preocupa, y es un poco lo que nos arrojó el estudio de Democracia Joven, que por parte del IGRT Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, es esta parte. O sea, representamos al 23% del padrón electoral, ¿no? Entonces nosotros lo que empezamos a hacer fue hacer un monitoreo de las candidaturas al Congreso de la Unión. ¿Qué pasa? Solo había 456 jóvenes como aspirantes a una candidatura. ¿Cuántos llegaron? 26 solamente, ¿no? Y llegaron a la Cámara de Diputados. Al Senado no pudo llegar ninguno. Y yo entiendo que está bueno que sí, que nos manifestemos y que sí lleguemos con nuestros representantes, pero nosotros también tenemos que estar en esos puestos de representación. Si no, no podemos hablar de una democracia real y verdadera. Hatsiri, querías sí, agregar. Fíjate que aquí hay una cuestión bien interesante, porque no nada más se trata de llegar a ser representante, sino tiene que llegar a representarnos alguien que verdaderamente tenga los ideales y que esté convencido y que tenga una buena base. Si no mal recuerdo, Aristóteles decía, ¿quién es el que va a ser mejor un par de zapatos? Pues el zapatero, ¿no? Entonces no nada más se trata de llegar por llegar, no, hay que saber quién va a llegar, porque si no, entonces igual, de todas maneras, estamos perdidos. Entonces es ya muy diferente el participar para la política que participar en la política. Claro. Y bueno, pues ya se nos va a acabar el tiempo, pero sí me gustaría que antes de despedirnos nos dijeran a manera de conclusión una aportación, una propuesta para fomentar la participación política. A ver, Hatsiri. Para mí serían tres cuestiones principales, básicas. Estar informados, dejar de un lado esa apatía, ese egoísmo, digámoslo así, que se tiene hacia la política, ese qué aburrimiento, ajá. Y el tercero es movilizarse para ver si por lo menos se puede no cambiar, porque es muy difícil, pero sí retomar o por lo menos redefinir estos términos de democracia, ciudadanía, participación. Claro, bueno, vamos a pensar que sí se va a cambiar, pero poco a poquito. Exacto, que va a ser un proceso. Claro, poco a ver, poco. Anaí, por favor. Pues yo creo que principalmente hay que quitarnos que somos el futuro, ¿no? O sea, ahorita los jóvenes somos el presente. No podemos vernos a cuando lleguemos a ser adultos. Podemos empezar a hacer cosas desde ahorita, ¿no? Sin necesidad de esperarnos, ¿no? Porque siempre es al joven, es como, ya te tocará tu momento, ¿no? Ahorita estás chavo, aguántate, ¿no? No, creo que es desde ahorita. Y sin duda mis recomendaciones más son a las instituciones. Y es que nos dejen de ver como sujetos pasivos, ¿no? De tutelaje, de beneficencia. O sea, realmente no. Somos sujetos de derechos y somos sujetos que podemos estar participando. Y, pues bueno, creo que es eso, que tenemos que pues luchar por unos espacios, ¿no? Y sinceramente no creo que solamente es llegar a esos puestos de representación. Y digo que no todos tenemos que estar allá, ¿no? O sea, no digo que todos luchemos por llegar ahí, pero creo que es importante que haya jóvenes ahí. Y no solamente que lleguen, y no solamente queremos cuotas de juventud, sino que también queremos introducir una perspectiva de juventud, ¿no? Que sea transversal, que pueda llegar como a todos los niveles. Muchas gracias. A ver, Miriam, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la propuesta? Creo que los jóvenes tendríamos que buscar que esa participación política fuera más crítica, porque participación, recordemos, es tener o tomar parte de, y en medida que nosotros tomemos parte de, vamos a hacer que allá el señor papá gobierno, como estamos acostumbrados, el aparato del Estado, voltee y genere políticas públicas. Si las políticas públicas no se han generado para los jóvenes, en parte es porque en algún momento en los 80 se generaron algunos caminos viables y los jóvenes no voltearon. Claro. Se desperdiciaron esos espacios y yo creo que tenemos que luchar para que se vuelva a abrir ese camino, y yo estoy segura que el Estado va a hacer las políticas públicas correspondientes. En tanto, no participar solamente de forma mediática en los procesos electorales. La participación política va más allá de un periodo. ¿Querías agregar algo? Sí, o sea, creo que sin duda estoy de acuerdo con Miriam, ¿no? Pero creo que si no estamos ahí, o sea, no podemos esperar a que el Estado por sí solito lo haga, ¿no? O sea, por eso yo insisto mucho en que hay que llegar a esos puestos, ¿no? No podemos seguir esperando a que nos den. O sea, tenemos que estar ahí para poder hacer políticas públicas, porque las políticas públicas que hay, sinceramente, bueno, son un horror, ¿no? Y te tratan como, sí, mira, él no puede, no, hay que ayudarlas y le están las bequitas y así. Y no necesitamos eso, ¿no? Sinceramente. Pues sí, yo creo que sí, como mencionaban, es un tema bastante amplio, hay mucho por hacer. Y bueno, yo creo que es importante, ya empezamos aquí, estar aquí es algo, ¿no? Y esta es una acción. Es una acción, es algo que puede llegar a alguien y alguien puede escuchar y va a haber una participación. Vamos a ver de qué nivel, pero bueno, pues les agradecemos mucho a las tres, a Miriam Ballesteros Villegas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A Anaí Jiménez Estudillo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a Hatsiri González Hernández. Gracias, gracias por la invitación. De igual manera agradecemos a UAM Radio por darle voz a los estudiantes y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos. Antes de irnos los dejamos con nuestra sección Extractos Literarios. Mi nombre es Amaranta Lee, les mando un saludo sincero. Se quedan en compañía de la programación de UAM Radio 94.1 FM. Esto fue Nación Universitaria. El motivo principal de la resistencia era la indignación. Nosotros, veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia Libre, llamamos a las jóvenes generaciones a vivir y transmitir la herencia de la resistencia y de sus ideales. Nosotros les decimos, tomad el relevo, indignaos. Los responsables políticos, económicos, intelectuales y el conjunto de la sociedad no deben dimitir ni dejarse impresionar por la actual dictadura de los mercados financieros que amenaza la paz y la democracia. Extracto del texto Indignados de Stefan Hessel. Nación Universitaria. Escucha nuestra voz, que viene de donde se abren las puertas al tiempo. Nación Universitaria. UAM Radio.